Vamos a arrancar este panel. No quisimos dejar pasar un momento que para los medios comunitarios, alternativos y populares de este sector fue muy importante, porque desde hacía muchísimos años, de distintas formas y en distintos espacios, estos medios venían reclamando la derogación de la ley de la dictadura y la sanción de una nueva ley que pudiera poner en letra una cantidad de derechos que nosotros veníamos ejerciendo desde hacía muchos, muchos años. En particular, la RNMA, en todos los encuentros que realizó desde el 2004, antes de que fuéramos RNMA, porque allí nacimos como red, el tema del debate por una nueva ley siempre estuvo presente, incluso antes de la presentación misma del anteproyecto, nosotros hicimos jornadas en la calle para dar cuenta de esa falencia que teníamos en el sector. Para eso vamos a hacer una suerte de conversación entre quienes estamos aquí hoy, porque en primer principio lo pensamos como un panel de académicos que hubieran discutido este tema respecto a al contenido de una nueva ley, etcétera. Después se resignificó hacia un panel a los cuales, bueno, intentamos convocar a distintos actores con los cuales nosotros transitamos ese camino de lucha. Bueno, y finalmente, como muchos no podían garantizar la presencia, lo que decidimos fue hacer una suerte de entrevista en vivo con el compañero Mariano Randazzo, que es socio fundador de Radio Sur, una radio del sur de la capital, y miembro de la mesa de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y el compañero Medo, todos los conocen, integrante de TL, de Antena Negra y de la RNMA. Lo cual, en un punto, nos puso contentos porque dentro de todo el proceso de lucha, nosotros, la RNMA, con los compañeros y las compañeras de AMARC, fuimos encontrando la mayor cantidad de coincidencias y miradas y caminos, a pesar de que, bueno, cada uno tiene sus opiniones y posiciones. Con lo cual, para nosotros está re bueno que esta especie de entrevista en vivo pueda ser con Mariano, además de la red. Me dijeron que tengo que decir lo siguiente. ¿Me hacen un primer plano en este libro? Se los quiero mostrar. Este es un libro que sacó la red, que recopila de alguna manera todos los... lo que fuimos pensando, estudiando en temas como el famoso éter y, bueno, la distribución de las licencias, o que muchos aprendimos un montón de cosas que no sabíamos, y, bueno, las posiciones que la RNMA fue teniendo en los distintos momentos del proceso de debate, porque hay algo que está bueno decir para todos, ¿no? Para los compañeros de AMARC y nosotros, que fue un aprendizaje este debate, y que desde el punto de vista de lo que somos nosotros, medios comunitarios, alternativos y populares, nos hizo autodefinirnos como un sector en lo que es el espacio de la comunicación. Y no es poca cosa esa definición del sector de los medios comunitarios alternativos y populares, porque eso nos dio una entidad política, comunicacional y política, que hizo que toda la disputa con el Estado de una cantidad de cuestiones que supuestamente en la ley algunas estaban explícitas y otras no, pudiera ser negociada o discutida o movilizada o reclamada en la calle, no como medios individuales, sino como un sector que le dio otra fuerza y otra potencia. La colectivización y la identidad nuestra como sector hace que hoy podamos volvernos a encontrar y ya podamos empezar a pensar como sector a qué nos enfrentamos en esta nueva situación política que está planteada y con, hipotéticamente, cosas que pueden llegar a suceder. En el año 2001, cuando fue la pueblada, todos nuestros medios que tienen larga existencia, nos encontramos en la calle con un grabador, con una cámara de fotos, con un blog de notas, porque no había redes sociales, y tratábamos de identificarnos, bueno, si él está con una cámara debe ser periodista o debe ser de algún medio, y nos acercábamos y nos intercambiábamos teléfonos y contactos. Nos agarró como medio desparramados, pero a partir de esa situación concreta de Pueblada y nuestra desarticulación, todos nos empezamos a plantear la necesidad de crear espacios de coordinación. Bueno, ahí nace la RNMA, pero bueno, AMARC ya venía trabajando, Farco también, y el nivel de coordinación nos sirvió para hoy decir que no estamos en la misma situación que en el 2001 para enfrentar este nuevo cuadro político que se avecina. Y eso está bueno porque habla de años de batalla, años de construcción, años de discusiones, años de compartir visiones diferentes, pero por sobre todas esas diferencias tenemos una identidad de sector. Y hoy por hoy tener una identidad como sector que permanece en el tiempo, sin quiebres, sin resquebrajamientos, sin haber sido atravesados por la cantidad de rupturas que se han dado durante todos estos años en el campo popular, yo creo que es un capital político que tenemos que darnos cuenta potencialmente todo lo que tenemos. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una especie de entrevista. Mariano, que esté sentado a la derecha, no quiere decir nada políticamente. Y Medo sí quiere decir políticamente algo, que esté sentado a la izquierda. Pero bueno, y yo que esté en el centro, menos, chicos. Bueno, ya se habrán dado cuenta. Le preguntaría primero a Mariano y después a Medo, ¿cuáles son las cosas más importantes que vos recordás de todo ese momento, desde que se empezó el rum-rum de que se iba a sancionar una nueva ley? Recordamos que fue en el marco de la presidencia de Cristina Kirchner. ¿Qué recordás que en la red de ustedes y en los medios que la componían como lo más significativo que puedas traer? Hola, buenas tardes. Bueno, primero gracias por la invitación. Para nosotros es un gustazo estar acá. Tenemos un camino recorrido largo junto a la Red Nacional de Medios Alternativos que involucra muchos años de conocer y trabajar y militar junto a compañeros y compañeras que queremos mucho, y también amistades. O sea que es un gustazo estar acá. Felicitaciones por el encuentro. Bueno, si hay que pensar, todos estos días sabiendo que venía me puse a pensar, obviamente, y es inevitable la cantidad de veces que hemos compartido a AMARC y la Red Nacional de Medios Alternativos, posiciones, actitudes, actividades, movilizaciones, comunicados que hemos protagonizado en conjunto. Si tengo que pensar en el año 2009, pre-sanción de la ley, o en esos momentos, y cómo uno lo ve desde ahora, creo que para nosotros fue la aparición del Estado como un actor político vinculado a la comunicación. Vinculado al derecho a la comunicación, porque quienes venimos militando en los medios comunitarios, sobre todo en las radios, desde la década del 90, el Estado solo aparecía como una camioneta de la CNC que te llevaba los equipos, digamos, ¿no? O sea, de hecho teníamos en algunas radios hasta un equipo paralelo guardado en un viejo armario por si venían, para entregar ese y esconder la consola. Entonces, para nosotros el Estado como actor político era el poder coercitivo del Estado. No existía otra cosa. Participamos como red activamente de lo que fue los foros de discusión de la ley, y ahí fuimos. Creo que entre los aciertos fue como caracterizamos ese momento. Al principio fue participar para tratar de lograr la mejor ley posible. Y una vez que se sancionó la ley, empezar a trabajar y a militar para que se cumpla lo que la ley decía. Hoy, visto a la distancia, me parece de que aprendimos de que una ley no consagra derechos, una ley es una ley, es un papelito pintado, escrito. En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es un excelente escrito, en donde otras cosas, se reconoce el derecho a la comunicación como un derecho humano. Para nosotros, valorar de que exista Argentina, ya ha sido uno de los primeros países que involucra esa perspectiva, nos pareció muy valioso. Pero si tanto y en cuanto eso queda como un cuadrito colgado ahí y no se lleva a la práctica, y el Estado efectivamente no es garante de ese derecho con lo que tiene que hacer, y no solo con los recursos, sino también con las decisiones políticas que tiene que tomar, es un engaño también, ¿no? Entonces, tristemente, después de tantos años de sancionada la ley y habiendo hecho la experiencia, y ya pasaron varios gobiernos y hubo varias oportunidades a favor y en contra de llevar adelante esa ley, bueno, nos dimos cuenta o concluimos, digamos, no es que bueno, que la ley no era un punto de llegada, era un punto de partida para un montón de cuestiones, ¿no? O sea, hoy seguimos en muchos casos exigiendo lo mismo que planteamos en el 2008 antes que exista la ley. Por ejemplo, el otorgamiento de licencias a las radios que estamos en las principales ciudades del país en cuanto a la densidad poblacional. O sea, aprendimos una palabra que es que somos alegales. No somos ilegales, ni clandestinas, ni truchas. Somos alegales. Queremos ser legales, pero el Estado no nos reconoce como tal. O sea, somos un montón de experiencias. En el caso que yo vengo de Radio Sur, hace 15 años que estamos al aire desde Parque de los Patricios en la ciudad de Buenos Aires, y no tenemos ni siquiera hoy ninguna certeza de que accedamos a una licencia, porque en las principales ciudades poblacionalmente de este país estamos negados a ese derecho. Y también, bueno, y lo otro que no aprendimos, pero sí que creo que en eso con la RNMA hemos coincidido siempre: todo lo que se logró con la movilización. Los FOMECA no estaban en la ley. Los FOMECA aparecieron porque un montón de organizaciones lo planteamos en los foros, y de hecho, fíjense, en el apartado de los FOMECA en la ley hay un asterisco que dice abajo un montón de organizaciones de distintos espacios políticos que fueron las que se plantearon en los foros y fueron las tantas cuestiones que salieron como positivas de la participación ciudadana para la redacción de la ley. Apareció lo de los FOMECA, la ley se sanciona en el 2009 y recién en el año 2013 se ejecuta el primer FOMECA. O sea, esto ha asumido el FOMECA como un derecho que tenemos los medios a que se les cobre a las radios privadas un canon, y que con eso se subsidie parte de nuestra experiencia de comunicación. Recién en el año 2013 se ejecutan, producto de la movilización que hemos generado, entre otras cosas, entre AMARC y la RNMA, junto con otras radios y compañeros y otras experiencias, pero estábamos ahí, montón de actividades, campañas, quilombos, ir a la puerta, reuniones, comunicados y demás. Y por eso se ejecutan los FOMECA. Y así lo hemos sostenido todos estos años. Si se ejecutan mal o bien, tiene que ver también muchas veces con el ritmo que hemos tenido nosotros de estar ahí casi como primera línea de observación en que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir. Lo logramos por ahí con los FOMECA, mal o bien, porque la verdad que es una política que es positiva, pero que no se termina de ejecutar nunca del todo como nosotros quisiéramos o necesitamos o corresponde. No así con otros temas, por ejemplo el famoso plan técnico y la necesidad de que un punto central de la ley, que hay una retórica en todos lados de lo positivo que es, que se haya resguardado el 33% del espectro a concursar para el sector sin fin de lucro. Bueno, eso nunca se ejecutó, el plan técnico y demás. Podemos dar cuenta de la cantidad de argumentos, dilaciones, chamullos, mentiras y pelotudeces que nos dijeron, que ya vería que estaba en Brasil el equipo y que lo estaban por comprar, que había un software en Bulgaria, ¿dónde carajo era? Que allá había ido un técnico a averiguar. Toda una zaraza que nunca pasó nada y nunca se hizo el plan técnico que la ley dice. Y bueno, eso con respecto por ahí a ese momento. Bueno, un poco lo que hemos aprendido. Y bueno, y ver ahí que efectivamente, ver también nuestra empezó algo nuevo, que era la relación desde, por ejemplo, a Marc, cómo vincularse con funcionarios públicos que tienen injerencia sobre políticas, que esto le pasa a muchas organizaciones sociales y demás. A nosotros, desde el lado de las radios, no nos había pasado de que nos atiendan los funcionarios y poder dialogar en torno a la ejecución de políticas públicas. Bueno, eso también fue un aprendizaje, ¿no? Como esto decía, aprendizaje a darte cuenta cuando te chamullaban. Y nosotros podemos decir que en estos años de ejecución de la ley hemos pasado por las distintas instancias de estar en la puerta de la autoridad, protestando con los bombos, a veces quemando algunas sillas, a veces volanteando, a veces a los gritos, a veces puteando, a veces transmitiendo en vivo, a veces denunciando, a veces saliendo en vivo para un montón de medios contando qué es lo que nos pasaba. Hemos pasado por la instancia de sentarnos a dialogar con los funcionarios para que entendieran, porque bueno, como en tantas otras instancias del Estado, generalmente la gente que ponen al frente no es competente, no conoce el sector. Entonces vos tenés que empezar, y hemos pasado por todo. Yo me acuerdo un director del AFCA que respondía a una organización que empieza con C y termina con Ámpora, que decía... Nos escuchó y cuando terminamos de hablar nos dice, qué bárbaro, nos dice, mirá vos, dice, el sector de los medios comunitarios lo vamos a fundar nosotros. Y claro, nosotros estamos ahí, había radio que tenían 20 años de estar al aire, entonces hemos pasado de tener funcionarios que te tratan de esa manera a funcionarios que han tenido también vocación, y sobre todo trabajadores y trabajadoras del Estado que también sentían empatía por nuestras experiencias de comunicación. Bueno, en estos años hemos pasado de protestar, de poder dialogar con algunos funcionarios para tratar de llegar a un punto en común y poder llevar adelante algo de todo lo que ellos tienen que hacer, y hemos pasado, bueno, también a no tener diálogo, digamos, incluso, no sé, no le diría felicitarlos, pero bueno, el tema del empadronamiento que logramos con la gestión de Sabatella en el AFCA también fue un mérito de la movilización, también fue un mérito del trabajo en esas mesas de diálogo con el Estado, y también se lo tuvimos que decir cuando lo hicieron, de que efectivamente los felicitamos por haber hecho lo que nosotros le pedíamos que tenían que hacer. Lo hicieron tarde, lo hicieron mal, lo hicieron a destiempo, no, pero bueno, se hizo en parte, digamos, ¿no? Entonces, después de tantos años, creo que el balance pasa por esta capacidad que hemos tenido de sostener una política autónoma, entendiendo también los distintos contextos y momentos en que la vas desplegando. Recordando el tema este de las palabras de Mariotto, ¿a él te referías? No. Ah, Saavedra. Ah, verdad, la Cámpora no existía en la época de Mariotto, vino después. Una de las cosas que nos costaba mucho en ese momento es hacerle entender a los funcionarios que éramos nosotros, porque en su estructura y en la misma estructura de la ley se reconocían entidades sin fines de lucro, y nosotros le explicábamos que nuestro sector y nuestros medios no eran simples entidades sin fines de lucro, que uno podía tener una personería de cooperativa, asociación, pero eso no era un medio comunitario, porque Clarín en su fundación también era una entidad sin fin de lucro, y sin embargo jamás iba a ser lo que nosotros consideramos como el tipo de comunicación que nosotros hacemos. Te quería preguntar, Medo, además de toda esta lucha, donde recordemos también, que está bueno recordar, porque la resultante al final fue distinta a la que se planteaba desde el gobierno, este cierre del debate que pretendieron hacer entre que esta ley, la discusión de esta ley era gobierno Clarín, nosotros pudimos tener una posición disruptiva y decir, bueno, no, acá la discusión no es gobierno Clarín. Si ustedes cierran la discusión a gobierno Clarín, nos dejan afuera de un debate que es el derecho humano a la comunicación. Entonces nosotros... Te quería preguntar, además de participar de los foros, de los debates, de estar en la calle junto con compañeros y compañeras de otras redes, de tener reuniones con el Estado, con los funcionarios que iban cambiando, con entes que pasaron de ser el CONFER a ser el AFCA y más luego el ENACOM, ¿cómo intentamos poner en práctica apropiarnos de ese derecho a la comunicación mientras tanto al mismo momento éramos parte de ese debate. Bueno, buenas tardes. Sí, digamos que un poco compartiendo la gran mayoría de las cosas que planteaba Mariano, quizás hay algo que distinguió a la red en el sentido de poder dar una respuesta colectiva y desde abajo a ciertos planteos que hizo el Estado desde el comienzo de la ley. Concretamente cuando en 2009, digamos, cuando apenas sale la ley, por ejemplo, se hizo un censo. ¿Qué decía el censo? Se decía, bueno, todas las radios que están transmitiendo van a salir, vamos a entrar en un proceso de regularización, etcétera, y todas las radios que no estén transmitiendo al, ya ahora no me acuerdo exactamente la fecha, pero poner que fuera a principios de 2010, van a ser consideradas ilegales si empiezan a transmitir después de eso. Frente a eso, además de denunciar que no, digamos, no se correspondía esa política con la idea del 33%, como nunca tampoco se correspondieron en su momento los concursos que repartían uno y uno cuando la gran mayoría del espectro es privado. Además de salir a denunciarlo, salimos a ofrecerle y a proponerle a distintos espacios y a distintas radios o a distintos colectivos de comunicación que querían, organizaciones sociales que querían tener su radio, que estaban viendo cómo hacerlo, que tenían la idea, apurar un poco la cuestión y entre todos armar transmisores de radio para salir al aire antes de esa fecha del censo. No entendiendo que era una forma de legitimarlo, pero sino como una forma de, bueno, dar una respuesta también concreta desde nosotros, digamos, nosotros podemos hacer eso también. Y bueno, eso tuvo dentro de las organizaciones, de los medios, mucha participación. Armamos como 63 transmisores esa vez, participaron un montón de organizaciones y de colectivos, que de hecho también fue un poco, o sea, sumó a una política que en general nos damos con los medios de coordinación con otros espacios que no necesariamente sean medios. De hecho, muchos de los medios surgen de iniciativas de organizaciones sociales. Pero bueno, de estrechar lazos con esos espacios, cosa que después nos permitieron también crear espacios como la Cordecap, en donde no solo participábamos medios y redes, sino que también otros espacios políticos podían participar y discutir con nosotros qué tipo de reclamos podíamos hacerle al Estado, estábamos necesitando, qué cosas vendrían bien para el campo popular, digámosle de una forma muy amplia. Entonces, bueno, nada, me parece que desde la red siempre el intento es como eso, hacer desde nuestro lugar y desde abajo, no esperando a que venga el Estado a reconocernos, y eso es una característica igual de los medios en general, poder tener iniciativa y tener acciones que ayuden a eso, a conformarnos como sector, que es algo que venimos haciendo y que nos toca un poco pensar cómo vamos a seguir haciendo, digamos, ¿no? Está por ahí, le pregunto a los dos, ¿cómo miran, o sea, en pleno proceso de debate y de intento de aplicación de la ley, que como vos bien decías, un texto no garantiza la puesta en práctica? También la Constitución dice que la vivienda es un derecho de todos, que el trabajo es un derecho de todos, bueno, y estamos aquí donde estamos. Una cantidad de situaciones de que algunas se llevaron a la práctica de decomisos de medios en el marco del auge del intento de puesta en práctica de la norma. O sea, existía una norma escrita que tenía un cerrojo político en un debate entre Clarín y gobierno, y en el medio de una norma que decía todos tenemos, la comunicación es un derecho humano, se dieron situaciones de interferencias que no se pudieron resolver, de decomisos, de medios, de equipos de radio, o sea, todo en este mismo marco. O sea, ¿cuál es la mirada que vos tenés o que tiene la red respecto a ese momento aparentemente contradictorio, ¿no? Bueno, hago una salvedad. Esta es mi opinión personal, o en todo caso de Radio Sur. Como a Marc, en ese momento había debates internos, había incluso dentro de la red posiciones más contemplativas con el mismo gobierno que había generado la ley, y había posiciones que teníamos algunos un poco menos contemplativas, vamos a poner esa palabra que sirve, con respecto a la ejecución, a la puesta en práctica de la ley y demás. Por ejemplo, hubo acciones que llevamos adelante no AMARC y RNMA, sino Radio Sur, FM La Tribu, que éramos Radio AMARC con la RNMA. De esto hay un montón de comunicados que se firman así. O éramos 4 o 5 radios de AMARC y la RNMA, para que ver también que había tensiones dentro de nuestra propia red. Hoy ya no están, pero en ese momento sí había esas tensiones. Entonces, desde lo personal y desde, en todo caso desde Radio Sur, nosotros durante, digamos, gran parte de lo que fue toda la retórica, pensemos en durante los dos mandatos de Cristina, 6, 7, 8, todo el tiempo una retórica de que se democratizó, ya era en pasado, se democratizó la comunicación, se democratizaron los medios, y nosotros un poco ahí lo que analizamos es que en la ejecución, por lo menos en esa primera etapa, era una ley de gobierno y no de Estado. Otorgó muchos beneficios a políticas públicas que se diseñaban desde el Estado, que en muchos casos eran piolas, pero sin muchas veces la participación de los, bueno, como tantas veces es en el Estado, digamos, ¿no? Desde un escritorio se decide o se planifica en función de grandes mayorías, que es lo que hay que hacer. Pero aparte, en lo particular había cosas que solo eran para amigos, o sea, si eras amigo de quienes estaban en el gobierno, tenías beneficios. Pongo un ejemplo. Después buscan las radios, porque yo no quiero hablar mal de los compañeros de las radios, sino del mecanismo en que se adjudicó. Las licencias que hay de radio sin fin de lucro en la Ciudad de Buenos Aires, salvo la de La Tribu, porque salió paradójicamente en el gobierno de Macri, le dieron la licencia, las otras fueron medio a dedo. No hubo concurso. Es más, le digo, AM750, que pertenece al grupo Octubre, está como radio sin fin de lucro. Es la única AM sin fin de lucro del país. El mismo grupo tiene una radio sin fin de lucro y tiene 4 privadas. Una cosa absurda. O sea, ¿qué sos? ¿Sos una organización sin fin de lucro o sos una sociedad anónima atrás de una fundación, una mutual, un sindicato, etcétera, ¿no? Entonces, estábamos recalientes porque una cosa, había toda una declamación, y por otro lado decías, pongo otros ejemplos, qué sé yo, el primer canal sindical de la ley de medios iba a ser el canal de ATE de Neuquén. No sé si saben la experiencia, compraron todo, no sé cuánto, nunca les dieron la licencia, tuvieron que despedir a la gente, se terminaron los contratos, habían hecho una inversión enorme, habían confiado en que la ley se iba a ejecutar y había puesto, y un sindicato en ese momento, ATE, que no firmaba la paritaria nacional, o sea, no es que precisamente, no era de los sindicatos, digamos, que tenían el sí automático, digamos, ¿no? Y ahí está la experiencia, quedó con una experiencia absolutamente fallida. Anda por ahí un folleto dando vueltas que es algo así como el blef de la ley de medios y el sindicato y la asociación de trabajadores del Estado. Bueno, es interesante, está escrito con mucha bronca, pero bueno, hay una realidad. ¿Cuál terminó siendo el primer canal sindical de la Argentina? Construir TV, de la UOCRA. El compañero Gerardo Martínez, que gracias a que Kirchner abrió el legajo, sabemos que era miembro del Batallón 601, digamos, ¿no? Entonces, paradójico, el primer canal sindical se lo dan a un servicio de movimiento obrero. Bueno, complicado. Entonces, eso primó en un primer momento, digamos, ¿no? Entonces, nuestras posiciones también eran más menos contemplativas, porque vos veías que te endulzaban por un lado, pero por otro lado estaban sucediendo cosas que se repetían, historias que habíamos visto en otros planos de la política y en vínculo con el Estado. Con los años eso no se modificó, pero sí hay que decir de verdad que como nunca el Estado argentino tuvo líneas de acción vinculadas a la comunicación, en nuestro caso de nuestro tipo, digamos, ¿no? Ahí hay otro análisis. Bueno, ¿se hizo todo lo que había que hacer? No. ¿Se hizo con la participación plena de las organizaciones? Ni, digamos. Hasta el día de hoy nos reunimos con la gente que dirige Fomeca y no te dan ni cinco de bola con cada cosa que vos le decís para mejorar la política pública. Pero no solo no te dan bola, a veces hacen todo lo contrario, lo que, y no es que lo que le plantea Marco, lo que le plantea incluso a veces hasta Farco, digamos, ¿no? Y tampoco. Entonces ahí se dio esta experiencia de contradicciones. Al no tener, yo creo que el Estado como tal no es, aprendimos que no es un ente único que va todo para el mismo lado. Es absolutamente contradictorio y depende a veces de funcionarios de tercera o cuarta categoría que determinada política pública se ejecute a favor o en contra de las organizaciones. Digamos que, qué sé yo, por ejemplo, Alberto Fernández, estando en campaña, le da una nota a Tiempo Argentino, periódico autogestionado, cooperativo, donde le preguntan por el derecho a la comunicación y el tipo dice, no me jodan con el derecho a la comunicación, el único derecho que existe es el derecho a la libertad de empresas, no sé qué, no sé si lo recuerdan estando en campaña. Bueno, un desastre, ¿no? Y paradójicamente esta es la gestión al frente del CONFER donde más licencias se otorgaron al sector, producto del concurso simplificado, que otorgaron un montón de licencias vía concurso en un montón de localidades en el país que están por fuera de la parte de la zona de conflicto. Entonces, y es un dato que ni siquiera ellos lo asumen, viste, como algo positivo, no van a ver propaganda de esto. Entonces, para que ver que también el actor Estado, lo contradictorio que ha sido en estos años. Medo. No, sumar un poquito a esta cuestión del actor Estado, digamos que también ha pasado que muchas veces, por ejemplo, a mí una vuelta me tocó estar en una charla con una trabajadora del AFCA contando como las cosas buenas que había hecho el AFCA, justo había sido... Perdona, aclaremos que cuando vos dijiste CONFER, te referiste a ENACOM, y yo cuando digo AFCA es... Lo que ahora es ENACOM. Vamos a aclarar, porque como hay registro fílmico, para que no haya confusión. Y entre los logros que planteaban, justo nosotros estábamos en esa charla porque habían decomisado de vuelta el equipo de Antena, secuestrado de vuelta el equipo de Antena Negra, entonces estábamos medio en otra situación. Y planteaba como logros que habían dado capacitaciones, por ejemplo, a medios comunitarios, el AFCA. ¿No? Que habían hecho, no me acuerdo, encuentros del AFCA o algo así. Y yo, o sea, no... Era como, pero si nosotros hacemos eso todo el tiempo, ¿por qué está fortaleciendo al Estado, a una agencia que de hecho después desapareció? O sea, que ni siquiera que esa propaganda, autopropaganda, digamos, que se hacen de las propias dependencias del Estado, les sirvió... Pero no solo eso, sino en vez de fortalecer de última los encuentros de medios que ya existen, las cosas que ya hace el sector, que ya existe, no, es de vuelta todo hacia el Estado, hacia ese gobierno en ese caso, pero digamos a quien lo estaba gestionando en ese momento. Después otro lo hace lo mismo. Y después, en relación más a lo que plantea Fabi... con respecto a las situaciones, digamos, de problemas legales, si querés, o problemas que tuvimos los medios, creo que ahí se vio muy fuerte la cuestión de esto, la falta de esa reserva del 33%, de ese dar cierta estructura legal a los medios como para que quienes quieran tomarla puedan tomarla y puedan no tener que estar discutiendo con Prosegur, como le pasó a Antena Negra, por un espacio que era de un canal de televisión y se usaba para otra cosa, la policía con Prosegur, etcétera. Esa situación, estamos en la misma, muchas, sobre todo en zonas de conflicto, como decía Mariano, eso no cambió ni con el gobierno de Cristina, ni después con el de Macri, no, tampoco ahora con el de Alberto, sobre todo eso, en zonas de conflictos. Y después, cada vez que tuvieron que intervenir en algún caso de interferencia, como fue, no sé, la interferencia al Algarrobo en el 2012, si yo no me acuerdo mal, que había un corte muy grande, que había un como un contracorte de la minera, y que además le prendieron un transmisor en la misma frecuencia que la radio del Algarrobo, la respuesta del Estado fue, de la AFCA en ese momento, no podemos hacer nada. La CNC lo mismo, no podemos hacer nada, no sabemos quién lo está haciendo, no podemos hacer nada. Con Antena Negra fue lo mismo, digamos, como que no se generaron realmente herramientas que nos defiendan a los medios comunitarios frente al ataque de otros medios privados con distinta capacidad económica, digamos. La única propuesta siempre es, bueno, fíjense a ver cómo se pueden arreglar entre ustedes, vos con el privado. Y bueno, qué sé yo, ahí cada uno hace lo que puede, pero no hay ninguna, no hubo ninguna, eso, ninguna protección, ninguna legislación que nos ayude en ese sentido. Bueno, vamos a, por mi parte me parece la última pregunta, si después podemos escuchar a las compas que quieran preguntar cosas. ¿Cuál es la perspectiva a partir de hoy, con todos estos que decían de la aplicación muy sesgada de la ley, no sesgada para los multimedios, porque en realidad uno de los objetivos primordiales era desconcentrar, que traía esta ley, lo cual no se realizó en la práctica, y para nuestro sector, muy a cuentagotas, algunos logros de derechos que bueno, se lograron, como decían acá los compañeros, producto de exclusivamente de nuestra lucha. El Estado no nos vino a decir, bueno, vamos a aplicar esto, sino, bueno, nosotros le exigimos y le arrancamos algunos logros. ¿Cuáles son las perspectivas de ahora en más, de una ley que, con todo el avance tecnológico, parece que hasta ha quedado obsoleta? Me refiero a nuestro sector, ¿no? ¿Qué perspectivas hay y por dónde pasaría, desde el punto de vista de ustedes, los caminos de lucha de nuestro sector para lograr que esto del derecho a la comunicación, de la comunicación popular, pueda ser respetado y no avasallado por el Estado? Bueno, lo primero contarles, nosotros como AMARC tuvimos nuestra asamblea, tenemos una o dos asambleas por año según nos dé el presupuesto. Este año fue la primera en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, en mayo. Ahí, entre las cuestiones que charlamos, una tenía que ver con este, con el futuro escenario político y cómo se despliega ahí nuestros proyectos como red, como medios, como el derecho a la comunicación y demás. Ahora voy a dar mi opinión, pero les quiero contar, nos vino al pelo esta invitación para hoy poder participar del encuentro. Para nosotros es un actor muy querido, la RNMA, hemos tenido, no me voy a cansar de decirlo, pero hay veces que te juntás con otros para hacer algo porque lo necesitás, pero a veces también te juntás porque también querés que eso pase. Bueno, con la red, a nosotros nos pasó que también, por tener posiciones siempre a la izquierda y demás, creo que naturalmente había un trabajo en común y siempre lo tomamos de esa manera, digamos, ¿no? Y tratando de aprender, bueno, a ver de las diferencias y demás, y ver ahí cómo llegar a un punto en común. Bueno, nos viene bárbaro esta invitación porque para nosotros nos propusimos en esta asamblea tener una reunión con la RNMA, como lo planteamos también con otras redes, con redes regionales que existen en nuestro país de medios, sobre todo radiales, como es la red Recorre en la Patagonia, como es la red Comecuco en la zona de Cuyo. Tener reuniones para charlar cómo vemos el escenario que se viene y a ver qué vamos a hacer. Nuestra visión es que lo que se viene, bueno, lo que ya está instalado es efectivamente el Estado, si es que hubo una disputa, la perdió, y hoy el Estado no es garante del derecho a la comunicación, más allá de algunas políticas puntuales como puede ser el Fomeca, sí el Estado es garante de la cuota de ganancia de las empresas, de los medios masivos hegemónicos y de dominación en nuestro país. Con ver a quién se le asigna y qué porcentaje de la pauta oficial se asigna, ya uno se da cuenta al servicio de quién está el Estado y a quién realmente lo banca, más allá que después lo puteen y no sé cuánto, Clarín, Infobae, ¿no? Bueno, para nosotros lo que se viene, bueno, es un escenario de absoluto ajuste acorde a el gobierno del Fondo Monetario Internacional, escenario que ya hemos visto en la historia argentina varias veces, y escenario de, bueno, tener que, no es que hayamos abandonado la calle, pero el juego este terminó de que las últimas protestas eran para que pagaran el Fomeca antes, digamos. Esa es la realidad, digamos. No hemos tenido capacidad de instalar una agenda de demandas más allá de lo inmediato y de ese tipo de cuestiones. Bueno, quizás es momento de posicionar bien claro de qué es el derecho a la comunicación. Y bueno, nos parece que esto de la ley quedó vieja puede esconder atrás de ese argumento que efectivamente todas las leyes, desde que son sancionadas, empiezan a quedar viejas, porque por suerte el mundo todo el tiempo tiene una dinámica, digamos. Pero eso puede llevar a que el derecho a la comunicación sea lo viejo. La ley puede llegar a haber quedado vieja en tanto y en cuanto no regula las plataformas o que no está pensada en una realidad multimedial convergente. Desde ese punto de vista, sí, seguramente haga falta nuevos marcos que regulen la comunicación en nuestro país. Desde el punto de vista del derecho a la comunicación, no quedó vieja, al contrario, está más vigente que nunca. Y bueno, y nuestra posición, un poco para ir en diálogo también ya más íntimo con ustedes y veamos después cómo lo hacemos, es por un lado, el derecho a la comunicación no se negocia, o sea, con derechas no hay derechos. Bueno, nosotros entonces posicionarnos claramente en defensa del derecho a la comunicación, más allá del Estado, digamos, en defensa del derecho a la comunicación como tal, y dar esa batalla en unidad. O sea, a pesar de las diferencias que tenemos entre los actores del sector, las veces que hemos trabajado en conjunto y que hemos podido, efectivamente, lograr más visibilidad y más potencia. Entonces, ¿cómo nos preparamos para darnos marcos de unidad para el escenario que se viene? Digamos, eso sería en lo estrictamente o más en lo político, entendiendo que dentro de, si se quiere, los actores de nuestro sector, bueno, hay diferencias, también está bueno charlar para ver cómo caracterizamos a otros actores y a ver qué podemos encontrar de puntos en común en eso, en función de esto que necesitamos, que es que no se vuelva atrás con las políticas conquistadas que tenemos o con los derechos conquistados que tenemos en estos años, los que dependen del Estado y los que ya hemos instalado como tal. Ahora, desde lo positivo, yo creo que lo que se viene también es un escenario de oportunidad. Ya con el gobierno de Macri se abrió ese escenario. Cuando asumió el gobierno de Cambiemos, hubo un montón de gente, por lo menos en la radio, que quedó medio huérfana radiofónicamente, ¿no? Porque perdió en ese momento Radio Nacional, estoy pensando en un sector de la audiencia progre, pongámosle, si es que eso existe, ¿no? Que muchos potencialmente son consumidores de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? O sea, gente que tiene una mirada sobre la memoria y la verdad de la justicia, sobre las organizaciones sociales que protagonizan luchas en este país, sobre las políticas socioambientales y qué respuesta tenemos los pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahí se abrió una oportunidad para que nosotros podamos comunicar, digamos, qué es lo que es nuestra agenda de temas. Y ahora yo creo que esa ventana se va a volver a abrir. O sea, creo que hay mucha gente que está abierta a consumir otros medios y que ahí la responsabilidad es nuestra si estamos a la altura de comunicar a nuestros pueblos en ese sentido, con profesionalismo, desde nuestra perspectiva comunitaria, alternativa, popular, no haciéndonos los, digamos, que creo que ahí también nos nos debemos, no sé si una autocrítica, pero es una mirada crítica del trabajo, digamos. Yo lo digo con Radio Sur, a veces, no sé, nuestra radio, a veces vos te metés en la página web y es la página web de la mala onda, o sea, todo quilombo, protesta, bardo, metieron en cana a Medo, que estamos pidiendo que lo liberen, que no sé qué, ¿viste? Y como, digamos, como perspectiva de cambio, como mito de transformación social, no sé, no es muy seductor la página de Radio Sur en un momento, llega un momento y decís, bueno, ¿viste? Más que sumarte a cambiar el mundo, te sumás a Tajaquilom. O sea, a... entonces también ahí nosotros nos debemos repensar. Y yo tiro cuestiones positivas. Para nosotros, uno de las experiencias políticas más transformadoras, revolucionarias y renovadoras de la historia argentina de los últimos años es el movimiento de mujeres y diversidades que han protagonizado y han estado en la calle haciendo cosas impensadas y que nos han marcado a los varones y a las organizaciones y al campo popular nuevos parámetros para pensar absolutamente todo, ¿no? Bueno, la agenda de ese movimiento es patrimonio de nuestras experiencias de comunicación hace décadas. Hace décadas que en nuestra radio tenemos esa perspectiva instalada, no con la capacidad que hoy tenemos ni con el nivel de reflexión, pero sí que hablamos de eso. La despenalización del aborto, ¿cuánto hace que nosotros estamos hablando de eso? La lucha en contra del saqueo de los bienes comunes, el terricidio, ¿cuánto hace que venimos hablando de eso? Hoy, grandes de esos temas, o gran parte de esos temas, son parte de la agenda mediática de los medios masivos. Ese es un triunfo nuestro, digamos, ¿no? De estar y de comunicar lo que nosotros consideramos que hay que estar y comunicar y tener persistencia y tener capacidad, y los temas se terminan instalando. Y, digamos, lo mismo pienso, no solo de la agenda mediática, sino de el profesionalismo vinculado al tema radio, que es lo que nosotros trabajamos. Hoy, la única posibilidad de hacer una radio, digamos que toma en serio el lenguaje radiofónico, que lo experimenta, que genera piezas como documentales, informes, experiencias de ficción, cosas experimentales, programas, coberturas colaborativas, transmisiones en vivo de exteriores, de lugares donde son epicentros. Somos las radios comunitarias, o sea, nosotros hacemos mejor radio que cualquiera de las radios privadas, digamos. Y somos mejores incluso con los niveles de pobreza y escasez con los que siempre trabajamos. Entonces, yo creo que hay que estar muy orgullosos de nuestra experiencia, de lo que hemos hecho, de lo que comunicamos, y tratar de mejorar eso, y saber que tantos años, en lo que es la radio, llevamos 103 años de radio en la Argentina, y de esos 103 años, casi la mitad son de experiencias comunitarias, son más de 40 años. Entonces ya somos parte de la historia de los medios de este país y tenemos muchas... O sea, no es lo mismo hoy hacer radio si no hubieran aparecido nuestras radios, si no están. Bueno, creo que tenemos que seguir transitando ese camino de enaltecer el oficio de lo que es comunicar a los pueblos, digamos, con nuestra perspectiva, y de seguir en la lucha con unidad, digamos, ¿no? Porque si no hay otra manera, y por eso nos enredamos y por eso tejemos también alianzas. Medu. A ver, además de coincidir, creo que hay algo que es fundamental y que a nosotros nos costó un poco estos últimos años, pero que siempre lo entendimos como una de las piezas, digamos, de las cuestiones clave de nuestro espacio, es multiplicar estos espacios, digamos, estos encuentros, que si bien eso nos costaron estos años post pandemia, me parece que este tiene que ser el primero de muchos más, y volver a retomar la anualidad de esos encuentros, ampliarlos, generar más espacios de discusión y de formación, porque bueno, la necesitamos, digamos, es el momento también, digamos, esto que decíamos de, bueno, terminamos discutiendo o luchando porque nos paguen ese Fomeca que nos pagaron por la mitad, cuando podríamos estar luchando por otro montón de cosas que necesitamos los medios, y que creemos que necesita la sociedad, digamos. Entonces, hay para mí hay una relación lo mismo que en nuestra situación. Hoy hablábamos con Mariano, estamos frente a que hace 4 años nos dijeron a los dos espacios de redes, si va a salir un proyecto para que las radios tengan mejor equipamiento, no sé qué, en una Secretaría de Desarrollo Social que supuestamente es parte de, o sea, la gente que administra esa secretaría es parte del movimiento de medios comunitarios, no sé qué, y seguimos esperando. Nunca apareció eso, y tenemos que saber que no va a aparecer si no salimos a la calle. Es la única forma, es la forma en la que conseguimos las cosas que conseguimos. Y también eso lo digo porque, bueno, más allá de eso, estamos de acuerdo en que tenemos que confluir. Siempre nos encontramos con AMARC y con otro montón de medios que algunos no están en redes ni siquiera, y en todo su derecho. Pero bueno, tenemos que confluir y salir a luchar juntos y salir a eso, a seguir formándonos y a seguir discutiendo en conjunto. En ese sentido, quizás trayendo otra experiencia que tuvimos, que fue Interredes, donde participaban otras redes de medios, que no era, además de AMARC, participaban Farco, Contalla, no me acuerdo, Arecia, si no me equivoco, estaba también en un primer momento, que participaban otras redes de medios que tenían otra perspectiva en relación a el Estado y a qué rol debía, cómo relacionarse con el Estado, qué, desde dónde. Ya era distinto en relación al gobierno de Macri, imagínense después cuando fue la situación con el cambio de gobierno y el gobierno de Alberto. Entonces me parece que sí tenemos que lograr hacer un balance de eso acá, digamos, para ver cómo nos relacionamos en esa apertura, porque si bien en la red era lo que creíamos que había que hacer, de hecho lo empezamos a trabajar antes incluso de que gane Macri. No es que fue como, bueno, ahora que ganó Macri nos tenemos que juntar todos, no sé qué, ya lo veníamos trabajando, porque la idea de construir el sector es una idea que está desde, por lo menos desde que yo entré a la red, está, creo que de siempre. Pero bueno, hicimos esa experiencia, tenemos que poder pensar para atrás, bueno, ¿dónde estamos nosotros ahora? ¿Dónde están otros espacios de los que participaron de esa experiencia? ¿Y en qué cosas vamos a poder confluir y en qué cosas tenemos que poder, nada, hacer nuestra, digamos, las cosas según cómo nosotros lo entendemos? Nada, me parece que está ahora como, se puede charlar un poquito sobre eso y ver que, cómo seguimos. Bueno, si están de acuerdo, empezamos a hacer rotar la palabra, quienes quieran intervenir, preguntar sobre, en el marco de este tema, otros aristas que por ahí se nos pasaron en la charla. Para usen el micrófono porque como se está transmitiendo, entonces no se escucha, Ale. No, una pregunta acá a Mariano de AMARC, de Radio Sur, que tuvieron su encuentro en Tres Arroyos de AMARC. Bueno, saludamos. ¿Y cuáles fueron las conclusiones, resoluciones? Algo dijiste, pero por ahí podrías profundizar. Bueno, el tema es esto. Lanzamos una campaña por el derecho a la comunicación. Salió un comunicado, está en la página de la web, sacamos spot en las radios y ahí nos propusimos salir al encuentro con otros actores del sector para intercambiar, a ver cómo la vemos de cara a lo que se viene. Es un escenario, incluso ganando masa, digamos, ¿no? Es un escenario muy complejo en lo que tiene que ver, sobre todo, en relación a, bueno, a garantizar lo que hoy la ley sigue vigente, porque esa es la otra. Pareciera que con el recorte de los 3 decretos que puso Macri, la ley ya no existe más. No, la ley está vigente, en gran parte no se cumple. Hay una parte que Macri la modificó para sus amigues. Y lo que tiene que ver con el sector, hay mucho del articulado que no se lleva a la práctica, no era antes ni era después. Bueno, pero también en un momento de... digamos, se está naturalizando en los medios de comunicación discursos de odio, discursos negacionistas, discursos discriminadores. Bueno, nosotros creemos que contra eso el mejor remedio es la comunicación popular, que es todo lo contrario, precisamente. es donde hay un discurso a favor de la diversidad, de nuevas representaciones mediáticas, de que ya esa persona que en un medio es descalificada, en el otro medio es quien hace radio, digamos, ni siquiera es que alguien habla bien de esa persona, digamos, ¿no? En la memoria, gracias Miriam. Bueno, eso fue un poco lo que dijimos, es bueno, salgamos a charlar, a ver qué onda, y no para convencer al otro, sino en un clima de confianza entre compañeros, con algunos tendremos más y otros menos, a ver cómo la vemos, también cómo la vemos, a ver, viste, si están viéndola igual, y a ver si es necesario hacer algo, y en todo caso, qué hacer, digamos, ¿no? Eso un poco, Alejandro. Y después, cuestiones propias de nuestra red, de mejorar cuestiones organizativas, bueno, lo propio de cada espacio. Pero desde lo político es eso, preocupación, y por otro lado, yo creo que la propuesta esta de balancear interredes es muy interesante. Lo que pasa es que nosotros tuvimos un montón ahí, y en los WhatsApp y en las reuniones. Lo que pasa es que, bueno, según con quién hagas el balance, es lo que vas a balancear, porque yo incluso a Fabi le puedo decir, che, cuando venían ustedes a las reuniones los queríamos matar, porque a veces está todo bien, digamos, pero yo a otro no se lo puedo decir eso, porque es así, dentro de hay a veces más afinidades o cercanías políticas, son políticas, más allá de que podemos ser amigos desde lo personal, hay cercanías políticas. Queda, hay todo un anecdotario que podemos hacer después, más tarde. Ahora, también hay que ver que los otros actores, o sea, Farco también tiene su proyecto político y su manera de funcionar. Hay novedades dentro del sector, la red de medios digitales es una novedad. Cipreva es una novedad. No sé si saben la historia, pero Cipreva al principio no afiliaba a los compañeros de los medios autogestivos, porque los consideraba que no éramos trabajadores. Y bueno, nada, después el tiempo los llevó a que Tiempo Argentino, los que eran trabajadores de medios profesionales, terminaron siendo cooperativos, y aparte hicieron una reflexión en buena hora para ver que también los actores pueden también reflexionar, podemos reflexionar los seres humanos, es una condición que tenemos. Y asumieron de que no, de que somos trabajadores. Entonces, volviendo a la pregunta, Ale, el tema de juntarnos con otras redes para ver cómo la vemos y qué podemos hacer. El tema de hablar con Cipreva también, estamos evaluando la posibilidad de meternos o no, tanto y en cuanto si Cipreva puede ser un sindicato de nuevo tipo que conciba tanto al que trabaja en relación de dependencia con un privado, al que trabaja en un medio público o en un medio universitario o en un medio vinculado al Estado, y a quienes generamos, que nosotros no nos sirve Cipreva para ir a discutir salario con, viste, con el presidente de la cooperativa Radio Sur. Te sirve Cipreva para ir a la puerta del ENACOP a luchar por algo, o para ir a, para, digamos, sirve tanto y en cuanto fortalezca nuestra. Bueno, por ahí pasan un poco los debates, y asumiendo de que ya en nuestro sector tenemos trabajadores, digamos, con los años hemos ido, al principio era todo muy a pulmón y muy militante. Hoy en la mayoría de las radios, y un poco por habernos transformado en Fomeca dependiente y haber accedido a fondos de una manera casi regular, somos fuente de laburo. Entonces hoy ya tenemos problemas o dificultades, o tenemos que resolver desde cómo se resuelve una licencia por paternidad. Te felicito, Alejandro. Feliz día. Escúchame, porque él hace así o todo, sea, nada. Era impensado en un medio comunitario que estuviéramos pensando de cómo se piensa dificultades de relaciones laborales en los medios autogestivos. Bueno, es también una realidad. Entonces, eso también es una de las novedades, que ya no es sostener nuestros medios. Esto salió en la encuesta, aparte de encuestas que se hicieron. Ya no es sostener nuestros medios por el derecho a la comunicación, también porque son fuente de laburo dentro de la economía popular, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí fue la cosa. Les Les cuento para los que no saben que al panel frustrado que se convirtió en esta especie de entrevista está invitada la compañera Martina, que es de Cipreva, que iba a venir gustosa y bueno, se levantó con casi 40 grados de temperatura y no pudo venir, pero bueno, nosotros tenemos como una relación con el sindicato. ¿Vos querés agregar algo? Hola. Bueno, hola. Primero, felicitar a la Red Nacional de Medios por este encuentro, haber vuelto a los encuentros, es realmente importante. En relación a la ley de medios, al tema FOMECAS, al tema licencias, cada medio de comunicación debe tener una experiencia particular. En el caso del medio al que pertenezco, que es FM Punta del Indio, Punta Indio es una zona rural, Bahía de San Borombón. Y como para aclarar, quizá está bueno, mencionaban lo de zona de conflicto. La zona de conflicto, quizá para los que o las que no entienden el término, tiene que ver con que en la ciudad hay muchísimas radios que se disputan el espectro aéreo, o sea, la radio que sale por una antena, y que en realidad cuando hablamos o cuando se genera esta disputa de tener espacio dentro de ese espectro, surge un problema serio, digamos, que es qué pasa en la ciudad de Buenos Aires y cómo le otorgas licencia a 1000 radios quizá que compiten por el espectro, algunas comerciales, algunas evangélicas, otras digamos con diferentes objetivos, y nosotros del sector comunitario. Claramente no hay duda de que el debate es el derecho a la comunicación, y de cuando se comenzó a debatir la ley de medios a esta parte, la tecnología digital avanzó muchísimo. Digamos, creo que en ese momento no se tenía la magnitud que se tiene hoy en día de las posibilidades y las diferentes redes a través de las cuales se puede compartir información, digo, Facebook, Instagram, YouTube, todas esas también son herramientas que están a nuestro alcance. En relación al debate puntual de lo que es la ley de medios, cuando nosotros pensamos hacer un medio de comunicación, empezaron a surgir qué cuestiones dentro de la ley de medios había que cumplir. Nosotros la verdad que queríamos una radio, ejercer el derecho a la comunicación en una zona rural y que no nos jodan, digamos, básicamente, cosa que es muy difícil en una zona rural porque uno no pasa desapercibido ni en pedo. O sea, en la ciudad uno puede tener cierto anonimato. En un pueblito todo el mundo te conoce, si haces una radio sos el de la radio o los de la radio, las de la radio. En ese sentido, digamos, a medida que fuimos investigando un poco, lo primero que surgió es lo de la asociación civil, que digamos, meterse en una asociación civil genera un montón de conflictos dentro de una organización, ¿no? Porque uno piensa hacer comunicación, hacer programas de radio, la diversidad de los programas de radio, debatir la política, ¿no?, el sentido político de esos programas, pero después te encontrás que tenés que sostener una asociación civil sin fines de lucro, que como decía la compañera, termina coartando o termina superponiéndose con otros espacios que tienen que ver con el tiempo que precisamos para generar contenido. Una asociación civil es una estructura prácticamente empresarial hoy en día. Nosotros accedimos a una licencia hace muy poco, y para acceder a esa licencia hubo que hacer 1000 trámites. Digamos, tuvimos algunas compañeras que se encargaron de ese tema, pero sabemos que no es un tema que es para cualquiera. No cualquier colectivo de comunicación de compañero o compañera tienen gente que está especializada en cumplir con un montón de normativas y pedidos técnicos, inclusive nos lo rebotaron 2 veces anteriormente, y por no estar en zona de conflicto, luego se dio la posibilidad. Ahora, esa posibilidad que para nosotros podía ser una posibilidad de un ingreso económico, no es tal. Digamos, nosotros seguimos en la misma situación de olvido. Cuando le preguntás a la gente de NACOM, te dice, y tienen que registrarse en RENAPO, que es el Registro Nacional de la Pauta Oficial. Pero el Registro Nacional de Pauta Oficial también requiere de un montón de gente atrás de cumplir, de llenar los formularios, de hacer. Entonces, también, este es un tema, te metes en una estructura que después pesa para una organización pequeña de una zona rural. Digo, te dan la licencia, pero hacete cargo. Como hoy también nos dicen que no contemos con los FOMECAP como ayuda, porque el Estado no está en condiciones y no se van a entregar los FOMECA, si bien están ya aprobados muchos FOMECA, el Estado dice no vamos a alargar un mango para FOMECA, por lo menos hasta después de octubre. O sea, después de octubre, digo, ¿qué puede pasar después de octubre? O sea, no nos están dando ninguna garantía. Y un poco tener en cuenta también que este camino que estoy intentando ser bastante resumido, digamos, pero este camino de ser una asociación civil, conocer la posibilidad de FOMECA, que es un financiamiento importante, también nos permitió, qué sé yo, nosotros cuando conocimos PTGA, que fabricaba los transmisores para los medios comunitarios, juntando plata, vendiendo rifas, haciendo un festival, juntábamos una cantidad de dinero muy básica, mínima. O sea, con ese transmisor no cubríamos nuestra zona rural. Cuando obtuvimos el primer FOMECA, nos permitió comprar un equipo o mandar a hacer un equipo que nos permitía llegar a todo el distrito, digamos, tener mayor alcance, mayor incidencia, ampliar audiencias. Bueno, fue a través de FOMECA también, digamos. Es como, son como momentos, ¿no? Cuando te dicen, che, no van a, quizás el FOMECA no cuenten con FOMECA, generen fondos por otro lado. Es como que nos están diciendo, parece el discurso de Alberto cuando asumió, que decía, bueno, compitan en el mercado de medios como hacen otros medios. ¿Viste? Digo, no, es imposible. O sea, nosotros estamos en una zona rural que no contamos con publicidad de comercios porque la gente no la paga, básicamente. Es peor que mantener la asociación civil. Le vas a cobrar a un comerciante y dice, no, venite dentro de 2 semanas porque ahora no. ¿Viste? Y le cobras 2 mangos, entonces empezamos a pensar otras maneras de financiar nuestro proyecto. Pero así todo, un día llegó la licencia. Digamos, uno se va presentando y son posibilidades. El debate político, digamos, de cada medio y de las posibilidades de enriquecer los debates cuando uno accede a una red de otros medios que tienen diferentes maneras, ¿no?, de pensar estas cuestiones, pero digo, dentro de lo que es ley de medios, este debate, las asociaciones civiles, los FOMECA, la verdad que es un tema que está bueno para tenerlo presente, ir desmenuzándolo un poco y entender el lugar de cada uno de nuestros medios y de la construcción de identidad de cada uno de nuestros medios, porque no nos olvidemos que hay medios de pueblos originarios que para sostenerse precisan de un FOMECA, precisan de un aporte o de un programa del Estado, porque no accedes a tecnología, sino hoy es imposible, los costos, hoy hablábamos un poco de costos de equipos y valor de las cosas, pero impensado que una organización popular, una organización social pueda juntar 2 millones de pesos para un equipito, digamos, ¿no? Arreglar la antena, trabajos técnicos, piezas para el mantenimiento de la gente de PTGA, puede decir, la disparada que tuvieron los costos de materiales, si se te rompe un transmisor, fuiste más o menos, o sea, tenés que pensar en gastar 50 lucas, qué sé yo. Y la verdad que son muchos los temas y el derecho a la comunicación, quería resaltar y subrayar que es fundamental, digamos, más allá de que vengan y te digan, bueno, van a perder la licencia, no cumplen con el plan técnico o tienen que hacer una carpeta técnica, después te dicen, no se preocupen que nadie los va a salir a perseguir. Sí, bueno, no sabemos, o sea, no sabemos cuál es el costo, qué es lo que va a pasar, si van a salir a perseguir, a cerrar o a exigir determinadas cuestiones. Bueno. Bueno, no, una cosa que me surge a la reflexión, había un montón de cosas cuando se nos clausuraban las puertas porque no teníamos la forma legal que exigía el Estado para reconocernos, que nos obligó a ponernos a pensar cuáles otros caminos nosotros podíamos debatir con el Estado sin necesidad de tener que, había medios que no lo podían hacer, meterse en estos vericuetos legales. Lo que quiero decir con esto es que así como nosotros pudimos sacar con la inteligencia que pusimos en común un empadronamiento para poder cobrar FOMECA sin tener personerías jurídicas y que fue algo que, bueno, nos sentamos, lo pensamos, los compartimos, no quiere decir de que no podamos ponernos a pensar qué formas podemos darnos, que el Estado no las piensa, porque el Estado piensa en términos de estructuras jurídicamente existentes. Asociación sin fin de lucro, cooperativa, fundación, bueno. Y eso se aplica a todos los niveles. O sea, vos podés tener una fundación que maneja miles de millones de dólares o miles de millones de pesos, y nosotros podemos pensar como sector una forma simplificada, yo soy contadora y sé de lo que estás hablando, simplificada, que se adapte a a los perfiles que tienen de construcción nuestros medios. Lo que pasa es que si no lo pensamos nosotros, no se lo va a poner a pensar un gobierno ni un Estado, que lo que busca es que vos encajes en un modelito que les pueden servir a nuestros medios, que no sean las que el Estado te impone, porque la normativa está construida de esa manera. Entonces, creo que es parte de... hay miles de ejemplos en la historia de lucha de los distintos sectores donde el Estado... No, esto no existe. A nosotros mismos nos pasaba que cuando íbamos al principio a las reuniones de digo esto, o sea, tenemos muchos desafíos. Uno es autopensarnos en una forma de organización que no son las existentes, que puedan encajar para una, entre comillas, legalidad del Estado y que sean específicamente adaptables a nuestros medios. Es más, cuando se discutió la ley, si ustedes leen la ley, hay un montón de llamadas al pie de organismos internacionales de libertad de expresión de Naciones Unidas, donde específicamente dicen, yo lo voy a contar porque no me lo acuerdo de memoria, ¿qué son los medios comunitarios? O sea, no son entidades sin fines de lucro, no son esto. El problema es que es más fácil decir, no, ustedes no encajan en las definiciones que nosotros tenemos, para nosotros legalmente no existen. Esa es la salida o el camino corto. El nuestro por ahí es un poco más largo, pero bueno, vale la pena tomar y ponernos a pensar en base a lo que somos, cómo nos organizaríamos para que el Estado pudiera reconocernos. Hola. Hola, Diana de Timbó de Chaco. Una de las cuestiones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que es importante es la autorización para medios indígenas, ¿no? Para radios indígenas y para canales indígenas. A 14 años de esta sanción, todos hablan de Fomecas para Pueblos Indígenas, se hizo concursar a estos medios por el financiamiento cuando el artículo 151 dice que se tiene que adjudicar un presupuesto directo y nunca... se estableció eso, ¿no? Nunca se ejecutó y al día de hoy podemos ver que esos medios, que muchos de los medios que están acá, tanto de AMAR como de la Red Nacional, no otra cosa. Entonces, dos preguntas. Ustedes que están en espacios de debate y de diálogo con el Estado o interredes, digamos, ¿qué nivel de organización y participación ven de los medios indígenas? Porque en nuestras redes... Puede haber medios interculturales, puede haber participaciones, pero no son redes de medios indígenas. ¿Qué nivel de organización y participación ven en esos debates y de posibilidades de participación, por un lado? Y por otro, ¿cómo seguir apoyando desde nuestros espacios a estos medios en un diálogo intercultural? No, bueno, a ver, en la red, digamos, en concreto, no, en este momento, si yo no me equivoco, no es una gran participación, digamos, no hay una apertura grande desde la red, al menos. O sea, sí, en términos de que obviamente no se le niega a nadie la participación en la red, pero si decimos, bueno, vamos a salir a buscar y a tratar de apoyar distintos medios... es cierto que es una deuda, digamos, de la red en ese sentido. Tenemos compañeros, compañeras que conocemos, que participan de medios, etcétera, como puede ser, no sé, el canal de Bariloche, por ejemplo, que efectivamente lo que nos contaban es que básicamente lo armó el Estado, se lo revolvió por la cabeza y dijo, este es el primer canal indígena, no sé qué, y después fíjense qué hacen con eso. Y obviamente hay compañeros y compañeras que incluso ya venían haciendo comunicación en otros lugares y que lo tomaron y hacen comunicación con eso, digamos, pero hubo mucho de propaganda en ese sentido, cosa que no ayuda, digamos, a que esas experiencias efectivamente sean genuinas y sean desde ese espacio. No sé si Mariano. En AMARC tenemos una radio mapuche, Petupo Mobelein, comunitaria mapuche del Maitén, y durante muchos años tuvieron las radios del Mocase, que muchas son campesinos indígenas. Y a su vez muchos conocemos el mapa de las radios vinculadas a pueblos. Ahí la ley, para quien no sabe, entre los tres sectores, por considerar los pueblos preexistentes al Estado argentino, entran dentro de la cuota del Estado, digamos, ¿no? O sea, son radios que el Estado les asegura la licencia, digamos, de manera de acceso directo por ser pueblos preexistentes. Y efectivamente, como dice la compañera, el gran artículo ahí era el 151, que nunca se aplicó, que el Estado no solo le garantiza la licencia, sino que le pone la guita todos los meses para, después de todo lo que, como me dijo un día un muchacho mapuche, con todo lo que nos chorearon, que nos den una radio, no pasa nada, digamos. Digamos, bueno, tiene razón. No, el tema ahí que pasa es que el proceso, me parece a mí, por lo que conozco muchas las experiencias indígenas, incluso en el Chaco, el proceso de revalorización de las propias culturas y de las comunidades y su proceso que viene haciendo hace 500 y pico de años, va por un lado y no necesariamente el tema de la comunicación vinculada a esto va por el mismo camino a veces. Entonces, ¿qué pasa? Nos pasaba que muchas veces hacíamos protesta, decir, che, el FOMECA tiene que ver también con las radios pueblos originarios. ¿Dónde están las organizaciones indígenas para que firmen el documento, para que vengan a la AFCA, para que vayan a la conferencia de prensa? Y no están. Pero bueno, ¿qué hay? ¿No hay referentes políticos indígenas porque no los tienen? No, tienen un montón. De hecho, hacen política. Bueno, no laburan con nosotros. Nosotros no los conocemos. No, ahora con lo de Jujuy es interesantísimo lo que está pasando, porque por primera vez no, pero es una nueva oportunidad que tenemos las redes de medios comunitarios, no necesariamente indígenas, de poder articular en conjunto, digamos, ¿no? Y conociendo las experiencias, hay de todo. Hay radios que el Estado va y les puso una radio en lugares donde no había agua potable. Vos decís, che, pero acá hacía falta agua potable, ¿no? La radio, pero bueno. Entonces son radios que tienen un vuelo corto, porque la gente está en economía de subsistencia resolviendo un montón de cosas. Hay otras radios que son interesantes. Walking Tune, lo que dice Medo, es verdad. La Cámpora se quería anotar como la primera radio indígena a fundarla ellos. Dijeron, Medo Guapunapu, este mapuche, listo, la pusieron y le dieron el canal. Y usaron una comunidad, en nombre de esa comunidad, escribieron una radio, le dieron no sé cuánto, le pusieron ese equipo, la comunidad no tiene ni idea, la comunidad nunca había decidido. Pero bueno, aprovecharon y después tomaron la rienda, y hoy es una experiencia absolutamente positiva la Walking Tune, más allá de que empezó un desastre, incluso es positivo por la comunidad, por lo que están haciendo ellos, no por el Estado, digamos, ¿no? Bueno, esa es la realidad del panorama de los medios. Ojalá nos podamos encontrar y ojalá se constituyan como redes. Hay experiencias, está la red Coyamarca en el norte de Salta. Bueno, ojalá sean más fuertes y tengamos lazos y podamos militar en conjunto. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Si los panelistas entrevistados me prometen una respuesta cortita, le damos la posibilidad al compañero. Compañero Randazzo, vos que sos de radio, a tratar de hacer una síntesis informativa. Bueno. Hola. Ahí va. ¿Ahí sí? Sí. Eso. Bien. Era solo agregar una cosita que era un poquitito del tema anterior, cuando hablaban de los sindicatos. Yo, además de formar parte de Pulso Noticias, que es una cooperativa de La Plata, formo parte del sindicato de prensa bonaerense, que es el Sindicato de Prensa de La Plata. Se llama bonaerense, pero es el Sindicato de Prensa de La Plata, Berisso, Ensenada, alrededores, llega hasta Magdalena, la jurisdicción del sindicato. Es un sindicato también recuperado hace un año y medio, más o menos. También tenemos una Secretaría de Medios Cooperativos, o sea, así como decía el compañero, la experiencia de Tiempo Argentino trastocó, ya, o sea, hay una discusión ahí ya ganada que venía ya impulsada por otros medios alternativos. En La Plata surgió algo similar, ya se venían afiliando compañeros y compañeras de medios alternativos de ahí de la región, y la experiencia nuestra de Pulso Noticias, que es una experiencia de una cooperativa que nació después de un proceso de despidos masivos en La Plata, también ya directamente estábamos adentro, algunos éramos delegados, entonces la afiliación surgió así. En La Plata también, o sea, menciono esto para mencionar otros actores del ámbito sindical de prensa, donde este debate ya está ganado. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa ya también tiene una Secretaría de Medios Cooperativos. La Red de Medios Digitales, que otro actor que mencionó recién, está haciendo una campaña de afiliación a tres sindicatos, que son los que ya tienen afiliados dentro de este ámbito. Uno es el CIPREVA, el otro es el Sindicato de Prensa Bonaerense, y el otro es el Sindicato de Prensa de Córdoba, el CISPREN. Es un debate que puede avanzar mucho más y me parece como que ahí hay una potencia importante porque hay cierto debate ganado. Hay sindicatos de prensa a lo largo del país que todavía no se ganó este debate, pero lo importante es que son sindicatos grandes donde ya podemos avanzar. Bueno, nada, ese agregado nomás para que lo tengamos en cuenta. Bueno, yo quería terminar como empecé, o sea, con algo que recorriendo lo que escribimos y que gratamente... nos sorprende gratamente que todo lo que escribimos acá es lo que seguimos pensando, o sea, resistimos el archivo, diría. ayer cuando se hablaba del tema de lo alternativo, bueno, en un momento yo dije que tenemos que recuperar el sentido y el contenido de las palabras, y lo alternativo es algo que nos viene construyendo desde... a la RNMA de 2004 y a muchos de nosotros desde muchos años antes. Y quiero leer algo que en este libro decíamos y seguimos diciendo. Para la RNMA, los medios comunitarios, alternativos y populares son esenciales para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática. Son expresión de la comunidad y por lo tanto tienen un rol clave en la democratización de la comunicación. Los derechos a la información, a la comunicación y a la libertad de expresión son superiores a lo que cualquier norma pueda determinar. Son derechos humanos inalienables. Por lo tanto, estos derechos se garantizan no solo evitando cualquier tipo de monopolio, privado o gubernamental, sino resguardando los derechos de todos los sectores, pero sobre todo de aquellos que día a día construimos una comunicación solidaria, participativa y plural. Y creo que, bueno, nos sigue definiendo a todos esta definición que tiene escrito hace bastante años, pero bueno, nos sigue identificando. Bueno, le agradecemos a Mariano por haber estado. Gracias, Medo. Aguante la RNMA. Y los invitamos a que participen en los talleres. Gracias.